Te amo, Dios, con mi corazón. Te amo, Dios, con todo mi ser. Todo mi ser te clama. Santo eres tú, todo mi ser te clama, santo eres tú. Dile al Señor, te amo Dios con todo mi amor. Te amo Dios. Sí, Señor. Te amo, Dios, con todo mi ser. Todo mi ser te clama. Todo mi ser te clama. Santo eres tú. Todo mi ser te clama. Santo eres tú. Cantamos santo, santo es el Señor. Damos gloria, damos gloria. Cantamos santo, cantamos santo. Santo es el Señor. Santo eres tú. Santo eres tú. Puedes tú levantar tus manos y decir al Señor: santo eres. Tú. Aleluya, Jesús, te amamos. Te amo, Dios, con todo mi amor. Con todo mi amor. Te amo, Dios, con todo mi ser. Todo mi ser te clama. Todo mi ser te clama, hoy te clama. Santo eres tú, santo, santo. Todo mi ser te clama, santo eres tú. Santo, santo. eres tú. Santo eres tú, una vez más, dilo conmigo. Santo eres tú.